Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población que a partir de la ciencia. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. ¡Y algunos sin perras! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está, no está. El viejo adversario me pide un amigo. No está. ¡Les presentaremos una batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, un reclamo que no cesa. ¿Y dónde está Jorge Julio López? Con Miguel Graciano. López duele. Desde el primer día de su desaparición hasta hoy, duele. En el alma, en la conciencia. Su recuerdo sigue estrujando las entrañas con mayor intensidad para algunos, algo menos para otros. También habrá quien solo tenga dudas o sienta una leve molestia al escuchar su nombre, Jorge Julio López, desaparecido en democracia. Pocos saben que técnicamente la ausencia de López en los alegatos podría haber impedido la continuidad del juicio porque los sobrevivientes alegaban por sí mismos. No habían apoderado a sus abogados. Es decir, de no haber mediado la excepción que hizo el Tribunal Oral Federal de La Plata, el mismo que juzgó y condenó al torturador Miguel Osvaldo Echecolás a prisión perpetua por delitos cometidos en el marco de un genocidio, el juicio se hubiera anulado. ¿Sabrían esto los que se lo llevaron? Esta pregunta, Miguel, la plantea Adriana en el prólogo de En el cielo nos vemos. A esta altura, después de haber estado en esta investigación periodística tanto tiempo, ¿tenés respuesta a la pregunta de Adriana Meyer? Lamentablemente, el paso del tiempo no ha sido a favor de esta historia para poder tener respuestas a algunas preguntas. Y esa es una de las preguntas que no podemos responder, porque de hecho, el juicio pudo continuar, hubo un acuerdo, tal vez tenga que ver con la decisión del tribunal de llevarlo adelante, de avanzar en la condena o avanzar en la sentencia. Pero el caso de Jorge Julio López es un caso que todavía tiene muchos interrogantes y muchas preguntas que no tienen respuesta todavía, lamentablemente. El periodista Miguel Graciano es responsable de las redes sociales del diario Tiempo Argentino, el canal de noticias CN23, el portal Infonews y la revista 23. Miguel Graciano es autor del libro En el cielo nos vemos, la historia de Jorge Julio López. Da la sensación, y pensaba que a lo mejor esta podría ser una de las primeras entradas a esta conversación, o para esta conversación, da la sensación de que López contiene muchas vidas. Bueno, en el libro me pasa que permanentemente, sobre todo cuando no estaba todavía publicado, pensaba, tiene que estar ahora porque de este tema que están hablando está en el libro, está muy relacionado a lo que dice el libro. Pasaba ese tema y venía otro tema y también me pasaba lo mismo. Y yo creo que es una historia tan contemporánea, tan de nuestro tiempo, que lo que va a pasar es esto constantemente. Constantemente lo que pasa hoy en la realidad tiene ataduras muy firmes con lo que le pasó a Julio López. Entre el 76, aquel 20 de diciembre de 1976, que luego requerirá algún tipo de ampliación acerca de esa fecha, y el domingo 17 o lunes, madrugada de lunes 18 de septiembre de 2006, ¿cuántos López habitaron en Jorge Julio López? Y hay uno que es el López que me parece el más impresionante, que es el López que encarna la consigna de memoria, verdad y justicia, y que es el López que, pese a vivir sometidos por varios silencios, que son silencios familiares y silencios sociales, trabaja para mantener viva esa memoria y que por fin pueda haber justicia alguna vez. Y que los argentinos sepan, porque era algo que él le parecía importante. Decía permanentemente, o escribía, cuando él escribía, los argentinos tienen que saber. La de Jorge Julio López es la historia de un albañil que fue secuestrado, encarcelado y torturado. En las tinieblas fue testigo de la muerte de una generación de jóvenes con los que se había comprometido a construir un mundo mejor. Sobrevivió y aprendió a vivir en silencio, a soportar la indiferencia. Fue sabueso de su propia memoria, no para buscar a los asesinos de sus compañeros, que a esos ya los conocía, sino para denunciar lo que hicieron. Los argentinos tienen que saber, decía. A los 77 años, cuando había encontrado justicia después de haber dado testimonio, fue otra vez desaparecido. En la última aventura de su vida, entre la noche del domingo 17 y la madrugada del lunes 18 de septiembre de 2006, le abrió la puerta a la muerte. Se lo llevaron. Su ausencia se investiga como una presunta desaparición forzada y es el manual de la perfecta impunidad. Texto extraído del libro En el cielo nos vemos, de Miguel Graciano. Tramas. Y los argentinos tienen que saber, y a lo mejor lo paradójico es que su núcleo más cercano, cosas de López, cosas de Jorge, cosas de Julio, no sabían. Claro. Como le pasó a muchos sobrevivientes de la dictadura, ex detenidos desaparecidos, tomar la palabra y tener voz otra vez les costó muchos años. López no fue la excepción. Vivió sometido al silencio de la familia, en particular a partir de un arreglo o un acuerdo que tuvo con Irene, su mujer, que le impidió hablar y contar en su núcleo familiar lo que había sufrido en los centros clandestinos y en la unidad 9 de La Plata, donde estuvo detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Pero también sufrió el silencio social, ese silencio que hubo a partir de aquella frase por algo habrá sido o algo habrán hecho, y que tuvo su continuidad con las leyes de la impunidad, con la ley de obediencia debida, con la ley de punto final, y continuó con el indulto. Me parece que ese tiempo fue para López un tiempo muy difícil, en el que tuvo que buscar una manera para sobrevivirlo. Y esa manera, pese a ser una persona con poca instrucción y tener solamente sexto grado, fue escribiendo en cualquier papel que le cayera en las manos. Esto es, en un albañil, las bolsas de cal, los reversos, los papeles de la Municipalidad de La Plata, en cualquier espacio en blanco, los calendarios, escribió lo que tendría una forma de como tres tomos, que además guardaba en un doble fondo de una valija que escondía alto en su casa porque Irene es bajita. Miguel Graciano. Temiendo para esos papeles un destino de hoguera. Periodista. Porque en definitiva lo que trataba de alguna manera era de dar testimonio y de que lo que él había visto, lo que él había vivido, pudiera ser sabido por los otros. Y en ese núcleo familiar de Miguel, donde Irene, bueno, ya con estos rasgos daría para hablar mucho acerca de ella, ¿no? Uh-huh. Donde Irene tiene una presencia tan fuerte, sus hijos, los chicos, que hoy no son obviamente tan chicos, qué sentían, qué pensaban, qué decían, qué sabían y qué no sabían de esa vida de su padre. Los hijos no sabían nada tampoco. En particular, descubrieron con el tiempo que algunos paseos que hacían con el papá por la zona de Arana, donde funcionó un centro clandestino, en realidad fueron varios, dos que fueron por ahora descubiertos y un tercero que López menciona, que todavía no se pudo comprobar su existencia. Él los llevaba a los hijos a pescar, a cazar ahí, haciendo su propia investigación sobre el lugar en donde había estado detenido, uh-huh, sin que ellos supieran, porque bueno, ellos pensaban que estaban paseando con el padre. Y lo mismo fue después, él cumplió con el acuerdo que tuvo con Irene y nunca les dijo nada, y las veces que trató de esbozar algo lo han tratado, no le han creído, lo han tratado como que estaba fantaseando, hasta el día del juicio. Y la primera vez que sus hijos escuchan completo el testimonio de su padre es en el juicio a Miguel Osvaldo Checolás. Rubén dice que quedó pasmado. Estamos con Rubén López. Rubén es el hijo de Jorge Julio López. Me impactan muchas cosas de la historia de tu padre. ¿Es cierto que él, después de haber salido de la primera desaparición, de la dictadura, nunca habló con ustedes de lo que le pasó ahí? Prácticamente muy poquitas veces contó algunas cosas muy puntuales. Y en el último año, con el tema que ya se estaba por realizar el juicio contra el señor Checolás, empezó a contar alguna cosa más, muy suaves. ¿No podía? ¿No quería? No quería, y por ahí nosotros nos preguntábamos para no sufrir más de lo que sufrimos siendo chicos. Mi vieja tampoco la pasó realmente muy mal, entonces era un acuerdo. Mucha gente decía, ¿y por qué no hablaba? No preguntaba, no hablábamos por una cuestión de familia. Cada familia es un mundo, la nuestra era así. Inclusive te puedo asegurar, el día que escuchamos el relato de mi viejo, que fueron casi 3 horas en el juicio, no te puedo ni siquiera explicar qué fue lo que sentimos, porque es imposible poder relatar todo lo que él vivió. El día 5 aparece, eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía, aparece Patricia del Orso con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. A la noche llegó toda la patota. Los agarran y los tiran a todos en la celda junto. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí. Dice, mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avisale donde estuve, me dice. Y ahí los dejan a los tres un ratito y preparan las cosas. No sé cuánto estuve ahí. Después había unos tipos que sentía que los llevaban. Después la sacan a Patricia. Patricia le gritaba, no me maten, no me maten. Llévenme a una cárcel, pero no me maten. Quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí, porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, le digo. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Checolás, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa, un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Después, él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Continuamos en Tramas, un reclamo que no cesa. ¿Y dónde está Jorge Julio López? Con Miguel Graciano. Qué vida, ¿no? La de López. Y hablar de vida en la situación de López parece algo incorrecto. ¿Cómo entraste a López? ¿Por qué la cocina de esta investigación, con qué elementos la fuiste fraguando? Un poco me parece que es consecuencia de una manera de ser periodista, y que otras veces había intentado o me había acercado a otros temas relacionado a los derechos humanos o relacionado al tipo de información o de periodismo que me interesa, que me parece que cumple con la responsabilidad social del periodista. Y otro poco tiene que ver con la plata y con haber ejercido la profesión en esa ciudad, haber elegido vivir ahí. Y en el momento particular en donde descubro que este es el tema, es por una declaración que hace Nilda Eloy, ex detenida desaparecida platense, también querellante en la causa de Checolás, que habla de las permanentes desapariciones de López, hablando de desapariciones simbólicas más allá de las dos desapariciones físicas de 1976 y 2006, y ella menciona la desaparición de los medios de comunicación tradicionales y la desaparición en ese momento de la justicia en un momento en que la causa pasea por los pasillos de los tribunales federales de La Plata adentro de un carrito de supermercado. Con el tiempo también advertís la desaparición de López de la agenda política, y ahí aparece la necesidad y la responsabilidad de traerlo de vuelta al debate entre nosotros. En ese momento hubo algunas cosas que fueron aparte de esto. Es que un día me encuentro con Rubén en el micro. Iba a trabajar y subió él al colectivo. Él es el hijo mayor. El hijo mayor de Jorge Julio López. Bueno, lo reconocí y en ese momento le dije que iba a escribir un libro. Es decir, esto fue absolutamente azaroso, casual. Casual, sí. No buscado. Uh-huh. Ya empezaba a trabajar en el diario Diagonales de La Plata y empezábamos a cubrir en el diario todas las marchas que había por López en ese momento, y todavía había marchas mensuales, algunas pequeñas, que llamativamente podíamos contar a las personas que participaban de los actos. En una me acuerdo que había 37 personas. Y bueno, así fue como se fue dando idea de la necesidad de escribir el libro este. Miguel Graciano se formó como periodista en TEA, el Taller Escuela Agencia, de donde egresó en 1993. Durante 10 años, Miguel Graciano trabajó en la ciudad de La Plata. En 2008 integró la redacción del diario Diagonales de esa ciudad, donde empezó a investigar y escribir sobre el caso de Jorge Julio López. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Y al buscar fuentes, al buscar información, cuando digo al buscar fuentes, al buscar testimonios orales y reconstruir ese momento de detenido desaparecido, ese momento de López, una vez reconquistado el sistema constitucional, guardando ese silencio cómplice con Irene y después todo lo que vino, la tarea resultó fácil, resultó compleja, esto de armar esta especie de rompecabezas, caleidoscopio, para, en definitiva, contar la vida de alguien que hoy no sabemos dónde está. Me parece que lo más difícil de todo es el compromiso de trabajar todos los días para que el objeto esté finalmente concretado en algún momento. Lo otro fue armar como una estructura, un esqueleto, si se quiere, y ir organizando cómo iba a ser completado ese espacio que todavía estaba en blanco. No tuve ningún problema para acceder a ninguna de las fuentes. Algunos los entrevisté muchísimas veces, como al hijo, a Rubén, con no sé cuántas, pero muchas, muchas notas, y además muchas visitas por fuera de la formalidad de una entrevista, pero para sacar alguna duda, uh-huh, o para conocer a otros integrantes de la familia que no dieron entrevistas, pero que en el marco de algún otro acontecimiento accedían a conversar. Claro. Incluso de manera amistosa, como amigos, digamos. Uh-huh. Por ejemplo, el sobrino favorito, Hugo, que no quería de ninguna manera formalizar una entrevista, y sin embargo lo vi tantas veces que si juntamos todas las preguntas que le hice así por separado, tal vez tenemos una entrevista. Y lo mismo con Irene. iba a visitarlo a Rubén a la carpintería para continuar con alguna nota o continuar con algún capítulo del libro, y aparecía, entonces también ingresaba a veces en la conversación. Y Margarita López, que es López era el mayor, Margarita era la que le seguía, así que con ella pude reconstruir la infancia, la hermana de López. Y el resto de las fuentes son documentales en el caso de lo que pasó después del 18 de septiembre de 2006, porque lo que me interesaba a mí no era la lectura que hoy pueden hacer los protagonistas de la historia sobre aquel acontecimiento, sino tratar de ver qué pasaba y qué era lo que estaba ocurriendo en aquel momento con ese acontecimiento. Siendo que son todas personas públicas, lo que hice fue trabajar sobre lo que dijeron en los medios de comunicación. Y por otro lado, los compañeros de militancia. Uh-huh. Que son como los otros protagonistas de la historia, ¿no? Los ex detenidos desaparecidos, los abogados y todos los testimonios que se fueron dando en los juicios a los que fui yendo para cubrirlos, porque de alguna manera todos los testimonios de los ex detenidos fueron también como organizando la manera en que tenía que ser relatado o contada la historia de López. La pregunta que se hace todo un país: ¿dónde está Jorge Julio López? El lunes 18 a la madrugada, Jorge Julio López estaba con vida. Hoy con vida debe aparecer. Por la aparición del testigo clave que no fue debidamente protegido. Último juicio y castigo para todos los genocidas, sus cómplices y sus beneficiarios civiles. Y hoy como ayer, con el mismo dolor, con la misma bronca, con la misma fuerza. Hubo exterminio sistemático de personas y Echecolás fue uno de esos protagonistas. Un criminal de tal envergadura no puede estar ni un solo día fuera de la cárcel. El gobierno de la provincia de Buenos Aires solicita información acerca del paradero de Jorge Julio López, de 77 años, 1,70 m de altura, ojos verdes, tez blanca, cabello corto canoso. Al momento de su desaparición, vestía jogging azul y suéter gris oscuro. Tiene cicatrices en el abdomen de distintas operaciones. Desapareció el domingo 17 de septiembre en la ciudad de La Plata. Cualquier información que ayude a localizarlo, comunicarse al 0800-333-5502 o al 911. Muchas gracias. Jorge Julio López. Jorge Julio López. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy segura. Allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio. Tramas, giros del tiempo. A los silencios estos pactados, y a lo mejor no es el mejor término, dentro de la familia, mencionaste que hay que sumarles, entre otros, ese silencio social, donde seguramente los medios ocupan un lugar nada menor. Uh-huh. Habitualmente decimos, y por lo menos nos gusta para encarar estos temas, esta expresión de que los periodistas son los primeros historiadores de los hechos que luego van a ser historia para los historiadores. Visto hoy a la distancia esos textos publicados en alguna revista, en algún diario, o esos audios reconstruidos de alguna radio, o recopilados con imágenes de algún canal de televisión, ¿qué es lo que mostraban en aquel momento inicial de la desaparición de López a lo que es habitualmente denominada la audiencia. Había esta confusión sobre el hombre que tal vez haya sufrido un shock. Lo del shock era una primera caracterización, ¿no? Claro, porque fue incluso una caracterización que hizo la familia y también una sospecha dentro de los propios organismos y de los propios compañeros, incluso de aquellos que pensaban que era necesario hacer la denuncia, decir que se lo habían llevado y que lo habían secuestrado. Ellos también tenían dudas. Y entre ellos había quien pensaba que tal vez era posible que hubiera sufrido un shock. Miguel Graciano. Y otros que pensaban que se lo llevaron o que lo secuestraron, pero que lo iban a largar. O que estaban negociando con el gobierno, o que estaban negociando algo que ellos no llegaban a entender cuál era la magnitud. Periodista. Y los medios específicamente, principalmente hicieron hincapié en la hipótesis policial, en la hipótesis de la policía de la provincia de Buenos Aires, de el viejito perdido, y creo que también un poco la hipótesis que cobijó el gobierno nacional, la hipótesis de que no había habido un secuestro. Hoy en Tramas, un reclamo que no cesa. ¿Y dónde está Jorge Julio López? Con Miguel Graciano. Cuatro ebrios se lo llevan al roquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca a boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés acariciar. No hay nada, lo amás. No hay nada, no queda nada. Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez a un hombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras. Es un muerto que no para de nacer. ¿Cuál es? Kamikazes de otras almas, aburridos en sus casas, no se animan ni a cantar.